Si quiere, vamos ahora mismo para la inmobiliaria y resolvemos todos los detalles. No tengo encima la garantía. No necesita esta casa una garantía. ¿No, de veras? No. La casa sola se encarga de expulsarlo si no paga. Claro. Bueno, vamos. ¿Le molesta si me quedo 5 minutos solo en la casa? Probarla yo solo. 5 minutos. Y también quiero hacer mis necesidades. Sí, claro. Entiendo. Lo espero afuera. Claudia se queda sola en la casa. Con sus ojos la recorre, incrédula, camina de un lado a otro y de golpe se detiene e imagina enfrente suyo una heladera. Extiende una mano para abrir esa heladera imaginaria y... Increíble. Su mano empuña una cuchara imaginaria con la que se sirve un pedazo de torta que lleva a su boca y saborea. En su mano ahora imagina sosteniendo un control remoto con el que apunta hacia un rincón y... Con esa música Claudia se deja llevar, empieza a bailar por todo el ambiente, descontrolada. Haciendo. Perdón, estaba probando las comodidades de la casa. Es increíble. Ay, gracias por mostrármela. Vamos, vamos, ya mismo No, firma. mire, mire, mire. Creo que usted no entendió nada. Acá hay vecinos, señora, y no puede estar poniendo la música a ese volumen. Pues perdón, es Es que que no no, sé. disculpe, no, pero no se la puedo alquilar. Y si ya empezamos así, voy a tener problemas con los vecinos. Una cosa es el uso y otra cosa es el abuso. No, no. No, no, mire, yo quiero esta Pero casa. yo no se la alquilo. Ha demostrado irresponsabilidad. Y esta casa requiere un compromiso mayor. No, pero le prometo que yo voy a actuar Es bien. la última palabra. No, no. ¿Cómo la última palabra? Le estoy diciendo. Abandone la vivienda, por favor, o llamo a la policía. ¿Sí? Sí. Me diga. En este momento, Claudia hace como que saca de su bolsillo una pistola imaginaria y con ella apunta a Aldo. ¿Qué hace? ¿No ve? Tomé una pistola y le estoy apuntando. Quiero esta casa. Déjese de joder. ¿Me la alquila o disparo? Usted está loca. ¿Me la alquila ya o disparo?